Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 28 de abril. En 1898 nace en Puerto Viejo, Manabí, el compositor Constantino Mendoza Moreira, creador de obras clásicas y populares. Entre ellas está el Fox Incaico, La Canción de los Andes, Los Pasillos, Rosales Mustios o Laura, Atardecer, Aromando y otros. Engáñame con tu son. En 1979 fallece en un accidente aviatorio Jaime Alexander, quien usaba sus manos como instrumento musical. En los años 70, en la Metro-Goldwyn-Mayer, grabó temas para varios films. En nuestro país, grabó Con Nuestra Música. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.